Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días, están a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit. Con un cielo nublado, en algunas partes está muy nublado. En esos momentos se registra un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de un 28% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta se encontrará aproximadamente alto a partir de las 12 a las 6 de la tarde. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 69. Para el día de mañana, jueves 27 de junio, se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 62, con cielos mayormente soleados. Para el día viernes 28 de junio, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado vuelven a aumentar las temperaturas, máximas de 91 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto a partir de las 12 hasta las 10 de la noche, así que pues las personas que van a tener algo por hacer el sábado, a utilizar protector solar. Y para el próximo domingo 30 de junio se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta va a estar elevado, así que pues ya saben, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

el león convocó a todos los animales para proponerle su voluntad de hacer la paz con todos los humanos, después de tantos años de conflictos y persecuciones. Los animales aceptaron con entusiasmo esta propuesta y decidieron que fuese el mono, por su parecido con los humanos, quien asumiese la responsabilidad de comunicarles esta voluntad y de comenzar el diálogo. Sin demora, el mono se puso en camino y llegó a los campos cultivados. Allí encontró árboles llenos de apetitosa fruta y no pudo resistirse. Subió a ellos y comió toda la que pudo. Así lo encontraron los humanos y tuvo que salir huyendo y esconderse. Los humanos, enfadados, entraron en el bosque para castigar a los animales. El mono, demasiado pesado después de todo lo que había comido, no llegó a tiempo para prevenirles. Vio a los otros animales huir a toda prisa gritando, "Por mi culpa", pensó, y decidió no volver nunca más con ellos. Se quedó solo en un lugar apartado. Allí pasó un tiempo, cada vez más triste, hasta que un día vio venir al león. Tuvo miedo y subió a lo más alto de su árbol. Pero el león le dijo, "No temas, no he venido a comerte, sino invitarte a nuestra fiesta". El mono no había olvidado la fecha de la fiesta anual de todos los animales. Era su momento preferido, pero no se sentía con fuerzas para participar. Así que dijo, "Después del mal que os he hecho, no creo que pueda celebrar más con vosotros esta fiesta. Me da miedo y vergüenza volver al poblado". Pero el león respondió, "Sabes que la condición para celebrar la fiesta es que estemos todos. Si no, ¿qué fiesta es? Tú eres un animal como nosotros, pero estás lejos y solo. Nos faltas. Si vienes, la fiesta será completa". El mono se dejó convencer, bajó del árbol y juntos regresaron al poblado. Esta historia nos hace reflexionar sobre el valor del perdón. Pensemos en la generosa explicación del león para reintegrar al mono en la comunidad de los animales. Tenemos que pensar también en nuestra actitud cuando nos equivocamos, si somos capaces de ceder, olvidar frustraciones y aceptar el perdón que el otro nos ofrece. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió.

Yeah.

9:55, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. El día de hoy, las constelaciones indican una posible tendencia hacia la posesividad, lo que podría complicar tus relaciones interpersonales. Trabaja en cultivar la paciencia y la empatía para mejorar tus vínculos y evitar conflictos. Prioriza el descanso adecuado para mantener tu vitalidad y enfrentar los retos que se presenten con energía renovada. Para el signo de Tauro, evita cualquier enfrentamiento y mantén la calma. Un amuleto de protección puede ser de gran ayuda para mantener las malas energías a raya. Además, un gesto de disculpa hacia un ser querido no solo fortalecerá tus lazos personales, sino que también te brindará paz interior y armonía en tus relaciones. Géminis, enfrentará situaciones desafiantes que pondrán a prueba tu calma. Nuevos retos en el trabajo y el estudio te ayudarán a crecer y aprender. Mantén un ojo en tus finanzas, ya que podrías enfrentar gastos imprevistos que requerirán de tu atención inmediata. Tu capacidad para adaptarte será clave para salir adelante y mantener la estabilidad. Cáncer, controla la ansiedad y enfócate en fortalecer tus bases económicas. Mantente firme ante las adversidades y busca soluciones prácticas para mejorar tu situación financiera. En el amor, una persona del pasado podría regresar, ofreciéndote la oportunidad de retomar una conexión inconclusa y explorar nuevos caminos juntos. Leo, tu salud física y emocional deben ser tu prioridad. No dudes en buscar atención médica si lo necesitas. Recuerda que los excesos pueden perjudicarte, así que es crucial mantener un equilibrio y adoptar hábitos saludables que te permitan sentirte mejor y más energizado. Virgo, tu desempeño laboral será evaluado, así que esfuérzate en demostrar tu valía y habilidades. Notarás una mejora en la energía de tu hogar, lo que permitirá que las cosas comiencen a fluir positivamente a tu alrededor. Elimina las malas energías y crea un ambiente armonioso para atraer bienestar y prosperidad. Para el signo de Libra, conflictos en el amor, el trabajo o el ámbito social podrían surgir, pero defenderás tus ideas con firmeza. Mantén el orden en tu hogar y espacio laboral, atraerá buenas energías y armonía para lo que resta del mes. Busca el equilibrio en todas tus acciones y decisiones para asegurar una vida más tranquila y plena. Escorpio, presta atención a la salud de tu piel, y tus vías respiratorias, especialmente con los cambios climáticos. Mantén una rutina de cuidado personal para evitar complicaciones. La prevención y el cuidado constante serán tus mejores aliados para mantenerte saludable y enérgico. Sagitario, si estás soltero, los astros predicen la llegada de una conexión significativa en tu vida amorosa. En lo económico, experimentarás un avance notable y disfrutarás de un día lleno de tranquilidad. Aprovecha este tiempo para fortalecer tus relaciones y planificar tu futuro financiero con inteligencia. Capricornio, podrías enfrentar algunos problemas de salud. Es recomendable que consultes a un especialista y no descuides tu bienestar físico. Convertir tu salud en una prioridad evitará complicaciones. Asegurarte de que te sientes lo mejor posible en todas las áreas de tu vida. Acuario, las deudas económicas pueden afectar tu bienestar emocional. No desesperes, ya que antes de que termine junio, experimentarás una mejora significativa en tus finanzas. Mantén la calma y busca soluciones prácticas para gestionar tus deudas y mejorar tu situación económica a largo plazo. Y por último, nos vemos con el signo de Piscis. Hoy los astros te sugieren que te alejes de las redes sociales para mejorar tu salud mental. Libérate de la negatividad acumulada y prepárate para recibir una atractiva oferta laboral. Enfócate en tu bienestar emocional y busca actividades que te brinden paz y felicidad. Y es de la mañana con 4 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los traje de Moni Vidente, que dio el horóscopo este miércoles 26 de junio para Terra.com. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se asoma, intercambiamos sonrisas.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de Xenomorfo de Alien Romulus, que pues dicen que da más miedo que nunca y lo demuestra en una nueva imagen. Alien Romulus se va a estrenar el 16 de agosto de este año y en los cines, y la expectación es máxima, ya que Alien es una de las mejores sagas de terror y ciencia ficción de la historia, y el nuevo proyecto de Fede Álvarez se ha ganado la confianza de los fans de la obra de Ridley Scott, y la espera está siendo larga al parecer, y para calentar pues el ambiente aún más, nada mejor que una nueva imagen del Xenomorfo. La revista francesa Cinema Teaser ha publicado una portada con una nueva imagen de Alien Romulus, en la que se puede ver a la protagonista Kaylee Spiney mirando cara a cara al temible Xenomorfo, que está horrible. De esos que tienen muchos dientes así, ¿no? Y bueno, la composición es similar a la de otras escenas y es muy representativa de la saga. Y bueno, ¿qué es lo que se sabe de la serie de Alien? Además de Alien Romulus, la franquicia también saltará a la televisión a través de una nueva serie que es dirigida por Noah Hawley. Y la serie pues de ambientará en la Tierra y sus primeros detalles son realmente prometedores, aunque pues habrá que esperar para conocer su fecha de estreno. Sigue el canal de Mary Station en Twitter y pues ahí te van a dar más información sobre videojuegos, sobre estas películas, sobre las series, sobre noticias, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé si a ustedes les interesan estas películas de Aliens, la verdad a mí no soy muy fan. Me gustan las películas de suspenso, pero que tienen algo que te deja ahí motivada a seguir viendo la película y que no haya cosas violentas o que no demuestre demasiadas cosas salvajes o sangre, porque entonces para mí ya pierden el interés, ¿no? Pero yo sé que hoy en día mucha gente, y tanto jóvenes como ya adultos, les encantan las series así de los aliens. Pero bueno, en otra información, Microsoft retrasa polémica función de inteligencia artificial en nuevas laptops con Windows. Las nuevas laptops equipadas con el sistema operativo Microsoft Windows comenzarán a enviarse a los clientes la próxima semana sin una función insignia llamada Recall, la cual generó pues preocupaciones sobre la privacidad y la ciberseguridad. Stania Nadella, director ejecutivo de Microsoft, prometió la nueva función Recall en un evento de exhibición el mes pasado, describiéndola como un paso hacia la creación de máquinas de inteligencia artificial que instantáneamente pues nos vean, nos escuchen, razonen acerca de nuestro propósito y de nuestro entorno. Recall funciona tomando periódicamente capturas de la pantalla de una computadora para poder dar a Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft, una memoria fotográfica, híjole, de la actividad virtual de un usuario, aparentemente pues para ayudarle a recordar lo que hizo anteriormente. Es como tu diario, ¿no? Que si acostumbras a escribir en tu diario por la noche, pues haces una recopilación. Ah, ¿qué hora me levanté? ¿Qué hice? ¿Qué desayuné? ¿A dónde fui? ¿Qué trabajé? Bla, bla, bla. Entonces, así es más o menos el Recall. Y yo pienso que ya ahorita ya obviamente ya salió, porque esta noticia pues no es de hoy. entonces ya de estar funcionando para algunos clientes. Y bueno, pues estamos entrando en una nueva era donde las computadoras no solo nos comprenden, sino que realmente pueden anticiparse a lo que nosotros queremos y a nuestro propósito. Fue lo que subrayó Nadella en el mes de mayo. Y sin embargo, pues la empresa anunció que retrasará una versión preliminar ampliamente disponible de Recall, que supuestamente se incluirá en las nuevas computadoras a partir del día martes. Y en cambio, pues el primero en obtener el programa fue un conjunto más pequeño de usuarios que forman parte del programa de pruebas de software Windows Insider. Y esos usuarios expertos ayudarán a garantizar que la experiencia satisfaga los elevados estándares de calidad y seguridad. Y el gigante del software reveló una nueva clase de computadoras personales equipadas con inteligencia artificial en su evento anual Build del mes pasado, al tiempo que enfrenta pues una mayor competencia por parte de grandes empresas tecnológicas rivales en la promoción de la tecnología de inteligencia artificial, que es generativa pues para poder redactar documentos, crear imágenes y servir como un asistente personal realista en el trabajo o en el hogar. Sinceramente yo pienso que pues sí, la inteligencia artificial nos está dando muchas más herramientas. Hay cosas que están para aplaudirse, ¿verdad? Con respecto a la salud, en la medicina, cómo la están ya utilizando. Obviamente no ahorita, pero ya están haciendo sus pruebas y son cambios increíbles los que se van a poder hacer, menos invasivos para nosotros los seres humanos. Pero también se está utilizando pues de manera incorrecta. Hay muchas cosas que pueden hacer y obviamente no van a ser para beneficiarnos. Mucha gente teme por los trabajos y pues por lo que estamos viendo, pues sí, o sea, se vuelve un todo, un comodín en todo la inteligencia artificial. Pero yo pienso que le va a faltar años pues para que lo puedan pulir, ¿no? Porque también como es tecnología, pues requiere de mucho aprendizaje y muchos errores también, ¿no? Si no lo hacen bien, pues va a mostrar muchos errores. Entonces, ¿de qué sirve también? Que puede hacer muchas cosas y lo que te va a dar va a estar mal, ¿no? Pero bueno. Y en otra información, ya para irnos a una pausa, expertos dicen que posibles viajes a Marte, por si piensas ir a Marte, dejarían a astronautas con diálisis. Para el magnate Elon Musk o la NASA, llegar a Marte no es solo algo posible, sino que un objetivo. Musk, dueño de SpaceX, calcula que el ser humano podría llegar al planeta rojo en el 2029, que ya que falta, ¿no? Mientras que la NASA quiere conseguirlo en el 2040. Pero pues no todo es tan fácil como suena. En el mayor análisis sobre la salud renal de los astronautas realizado hasta la fecha, un grupo de investigadores asegura que un viaje a Marte de ida y vuelta podría dejar con diálisis a los viajeros espaciales. Los detalles fueron publicados este mes por la revista Nature, así que ustedes se pueden encontrar toda esta información para que vean que sí hay estudios y todo con respecto, ¿no?, a los astronautas que ya han viajado, ¿no? Los autores recuerdan que la exposición a la radiación espacial, por ejemplo, de los vientos solares o de la radiación galáctica cósmica, genera problemas a la salud, como pérdida de la masa ósea, debilitando también el corazón y la vista y el desarrollo de cálculos renales. Lo que informan en un comunicado de la universidad, bueno, de University College London, el autor principal, Keith Siu, del Centro Tubular de Londres, fue lo siguiente. Dice, sabemos lo que les ha ocurrido a los astronautas en las misiones espaciales relativamente cortas realizadas hasta ahora en términos de aumento de problemas de salud, como los cálculos renales. Lo que no sabemos es por qué se producen estos problemas ni qué va a ocurrir con los astronautas en vuelos más largos como la misión propuesta a Marte, fue lo que agregó. Y bueno, pues para averiguar cuánto afecta esta radiación a los riñones de los astronautas, los investigadores expusieron a ratones a dosis simuladas de GCR, que son las como dijimos ahorita, la radiación galáctica cósmica. Bueno, dice, pues a esas dosis simuladas equivalentes a las que un viajero espacial recibiría en una misión a Marte con una duración de 1,5 a 2,5 años. Y en sus resultados los científicos observaron que tanto riñones humanos como animales muestran signos de contracción tras menos de un mes en el espacio. Y si bien sospechan que esto podría ser causado por la microgravedad, es necesario seguir investigando más sobre el impacto conjunto de la GCR, nuevamente, la radiación galáctica cósmica. Entonces, pues, está alarmante esta información, ¿no? Mucha gente, pues, obviamente estudia para poder pues, ser un astronauta y tener la oportunidad de hacer todas estas investigaciones, pero, pues, ¿a costa de qué, no? Ahorita ya con esta información, pues, obviamente tienen que buscar una manera para proteger a los astronautas, proteger sus riñones, que son los que más están dañando por lo visto, por esta información. Dicen también que podrían utilizar posibles fármacos para evitar problemas. Stephen Walls, coautor del estudio, plantea la posibilidad de que un fármaco pueda en el futuro proteger los riñones de los astronautas. Dice, no es posible protegerlos a los riñones de la radiación galáctica con un escudo, pero a medida que conozcamos mejor la biología renal, quizá sea posible desarrollar medidas tecnológicas o farmacéuticas que faciliten los viajes espaciales prolongados. Ahora la pregunta, ¿hay necesidad de ir a Marte? ¿Todos podríamos viajar a Marte? Claro que no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, mejor me quedo calladita. Calladita me veo más bonita, pero pues ahí está esta información. Y yo, pues, sin ser especialista en nada, ni científica, ni médica, ni nada, pues sé que nuestro cuerpo necesita agua. Y si estás allá en el espacio, en otro planeta, ahora sí que en otro planeta, literal, entonces tu agua, tu hidratación, o sea, ¿qué pasa con el cuerpo? No te estás hidratando como usualmente te tienes que hidratar. Es obvio que los riñones van a dejar de funcionar de alguna u otra manera. Y no nomás los riñones, otros órganos, ¿verdad? Pero bueno, eso nada más es mi observación humildemente hablando. Con esto vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Okay.

frenar el envejecimiento. Ok, ya lo encontré. Vamos a hablar mejor de este, ¿no? De algunas acciones que nosotros podemos tomar para frenar el envejecimiento biológico. De hecho, cuando uno va a algunas clínicas médicas, te pueden decir, ¿no?, de lo que significa tu edad biológica, que son los años que tienes, y, bueno, no, mentiras, sí, ¿cómo está? La edad cronológica y la edad biológica, ¿no? La cronológica es la que nosotros tenemos y la biológica es de cómo está tu cuerpo, ¿no? De hecho, hay un truco de que tú te tomas la piel de tu mano, haz cuenta que jalas la piel hacia arriba con una mano, agarras la otra y la sostienes 3 segundos, y después de esos 3 segundos la sueltas, y depende de lo que tarde en bajarse la piel, se supone que es la edad que tienes, ¿no? Cuando tarda 1 segundo, más o menos, quiere decir que estás en los 30, ¿no? Si tarda 2, en los 40, 3 y en los 50. Es lo que te dice tu edad biológica. Tal vez ahorita ya lo están haciendo, ¿verdad? Y a veces hay gente, pues, que está muy joven y tarda mucho su piel en bajarse. Quiere decir que su edad biológica, pues, le está indicando que hay un problema, ¿no? Pero bueno, en la última reunión de la Asociación Americana del Corazón se presentó un informe que puede abrir la puerta a permanecer un poco más joven, desacelerando el envejecimiento biológico. Y se trata de mejorar o cambiar ciertos hábitos y desterrar a enemigos conocidos, y para que el tiempo se vuelva más lento y no solo se luzca más joven, sino también más saludable. La estrategia puede prevenir enfermedades. Según la Asociación Americana del Corazón, los investigadores examinaron la asociación entre la salud del corazón y la del cerebro, medida por la lista de verificación Life Essential 8 de la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, y el proceso del envejecimiento biológico, que es medido por la edad fenotípica, que no es la edad que nosotros tenemos, sino la edad en la que el cuerpo funciona, ¿ok? En base a medidas de comparación de condición física y salud promedio. La edad fenotípica se basa en los resultados de 9 marcadores sanguíneos, básicamente los que forman parte del chequeo anual para el metabolismo, la inflamación y los órganos, como la glucosa, la proteína C reactiva y la creatinina. La aceleración de la edad fenotípica es la diferencia entre la edad fenotípica y la edad real. Un valor fenotípico de aceleración de la edad más alto indica un envejecimiento biológico más rápido. Lo que dijeron de este estudio es que descubrieron que una mayor salud cardiovascular se asocia con un envejecimiento biológico desacelerado, medido por la edad fenotípica, y también encontraron que a medida que mejora la salud del corazón, disminuye el envejecimiento biológico. Eso fue lo que dijo el autor principal del estudio, Norm McKerrin, profesor asistente de epidemiología en la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia. La edad fenotípica es una herramienta práctica para evaluar el proceso del envejecimiento biológico de nuestro cuerpo y un fuerte predictor del riesgo futuro de enfermedad y muerte. Y bueno, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones, obviamente, de los especialistas y expertos, ¿no?, en todo este estudio. Bueno, aquí nos dan unos pasos para lograr esta desaceleración, y el primer consejo o el primer paso es comer mejor. Consume una variedad de frutas y verduras, cereales integrales, fuentes de proteínas saludables, principalmente plantas y mariscos, aceites vegetales no tropicales y alimentos mínimamente procesados, menos alcohol y sal y nada de azúcares añadidos. Eso no quiere decir que no comas azúcares. Azúcares añadidos es, por ejemplo, si te comes un mango y aparte le agregas azúcar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque hay jugos que te venden jugo de mango, que lo extraen de la pulpa del jugo de mango, pero aparte le agregan azúcares o fructosa o muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que comer mejor. ser más activo es la segunda recomendación. Trata de realizar al menos 150 minutos de actividad física de moderada a vigorosa a la semana. 150 minutos a la semana no es mucho. Y dos días a la semana de actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada a alta, como levantamiento de pesas o entrenamiento de resistencia. Puedes hacerlo ahí en tu casa, sentado, agachado, no sé, pero puedes hacer este tipo de actividad, ¿no? Si fumas, pues la recomendación es no tratar de no fumar menos, no, dejar de fumar. Fumar es la causa de muerte prematura más prevenible y uno lo hace por el mal hábito, ¿no?, que uno genera. Para mucha gente es muy difícil, pero pues es importante que uno pida ayuda si uno quiere estar saludable, ¿no? Y tener una cantidad saludable de horas de sueño. El promedio ideal es de 7 a 9 horas cada noche. Obviamente hay gente que pues no puede dormir todas estas horas, pero depende también tu calidad de sueño, ¿no? Si tú duermes profundamente 2 horas, que es lo que tal vez tarda una persona en dormir profundamente 2 horas, no, en 9 horas, entonces, pues, o sea, ahí se balancea bien, ¿no? Controlar el peso. Un índice de masa corporal entre 18,5 y 25 se considera bajo peso, y un índice de masa corporal entre 25 y 29,9 se considera sobrepeso, y un índice de masa corporal de 30 o más se considera obesidad. Y para aquellos con un índice de masa corporal superior a lo que se considera saludable, establecer una meta a corto plazo, pues, para poder perder y mantener entre el 3% y el 5% del peso corporal. A ojo aquí también, o sea, si haces demasiado pesas y tienes más músculo que grasa, obviamente vas a pesar más, y eso no quiere decir que también que tengas sobrepeso. Yo creo que estos índices ya se deberían de modificar también, ¿no? Pues para la gente que hace mucho ejercicio, obviamente no van a estar con sobrepeso. Probablemente se hacen análisis y van a salir súper bien. Pero bueno, controlar los niveles de colesterol. Para la mayoría de los adultos se recomienda un nivel de LDL, que es el colesterol malo. Acuérdense, los que tienen 2L es el colesterol malo, inferior a 100. Y para las personas con alto riesgo, como aquellas que ya han sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral, o que tienen formas genéticas de colesterol alto, se recomienda un nivel de LDL inferior a 70. También es importante controlar el nivel de azúcar en la sangre. El rango saludable de azúcar en la sangre en ayunas debe ser inferior a 100 miligramos sobre decilitros, mientras que entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros indica un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto es muy importante, el chequeo del azúcar. A veces no tienen ni que ir al médico. Tú con un glucómetro puedes checar de cómo estás, qué es lo que pasa cuando tú comes ciertos alimentos, o sea, cuáles te agreden, cuáles te hacen daño, cuáles tiendes a ser alérgico. Entonces, hay que monitorear esto, ¿no? Y también controlar la presión arterial. Es importantísimo. Una presión arterial sistólica de menos de 120 miligramos de mercurio y una lectura diastólica de menos de 80, pues son las más saludables. Y bueno, ahí están estas recomendaciones. Con esto podremos nosotros frenar el envejecimiento biológico. Y más que frenar el envejecimiento biológico, yo creo que deberían de ser unas recomendaciones para encontrarnos saludables. Porque al estar alterados todos estos, el no hacer ejercicio, el comer pues muy mal, el fumar, el no dormir, el tener un sobrepeso, el no controlar nuestros niveles de colesterol y azúcar en la sangre y la presión arterial, pues imagínense cómo va a estar nuestro metabolismo totalmente en shock. Entonces, paso a pasito siempre se puede, poco a poquito. Háganlo, por más que digan, no, es que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo para todo. A la hora que sea, a la hora que puedas y como puedas, pero haz el cambio, ¿no? Y bueno, ahora sí, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo Lo traje de Hola Doctor. Y pues déjenme ver si ahora no nos pusieron las fuentes, pero esta historia se produjo utilizando contenido de estudios o informes originales y de otras investigaciones médicas y fuentes de salud y de salud pública que fueron destacadas en los enlaces de este artículo, como ya les había mencionado ahorita, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, y también pues en la Asociación entre la Salud del Corazón y el Cerebro, que está medida por investigaciones de Life Essential 8. Y bueno, pues más de estos de estas fuentes están en este artículo. O sea, si ustedes quieren informarse más, recuerden que ahí en Hola Doctor ahí pueden encontrar este artículo titulado 8 acciones para frenar el envejecimiento biológico. Y ahora sí, aquí finalizamos la clasecita del día de hoy. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección, el ejercicio de hoy. Y bueno, pues ya casi comenzamos. Es de la mañana con 45 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 18, el final del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula El sueño feliz. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El sueño feliz. Y bueno, les voy a leer los primeros dos párrafos, ¿ok?

Y bueno, eso lo van a encontrar en YouTube. Encuéntrenos como Encuentros Existenciales. Los invito a que le den like a la página. Pues vamos empezando, somos poquitos, así que ahí lo comparten. Los invito a que lo compartan con sus amigos ahí en las redes sociales. Y bueno, ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.